pelón rupum, pelón rupumle, pelón rupumle. Al petunin we cheque che, we cheque che, we cheque che. Mongele, mapuchequien, mapuchequien, mapuchequien. Win cacaica. Can amun sungun mangetun, amun sungun mangetun. Winga kai kai mapuche cheng cheng, kui fiao kan amun sungun mangetun. Amun sumun mongetun, amuyu wichan, mongele wichan. Amun sumun mongetun, amun sumun mongetun. Amuyu wichan, mongele. Mapuche, yeah. Mongele, mapuche, yeah. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas. Estamos en una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día 22 de enero del año 2021. La semana pasada no tuvimos noticiero, tuvimos algunas urgencias personales, así que estamos contentas de retomar hoy este noticiero, el penúltimo de esta temporada. En febrero descansamos y ya retomamos en marzo con una nueva temporada del noticiero semanal. Antes de comenzar vamos a agradecer a la equipa de la boletina, saludos a mis compañeras y amigas Cali y Pajarita, quienes son parte de la producción de este programa. Y les cuento también que iniciamos boletina de hoy escuchando el comunicado del LEF Dragún en Temucuicui, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de enero. En este comunicado, que lo tildan o lo titulan como "Fin a la invasión y violencia estatal chilena, afirmación de nuestros derechos colectivos, la soberanía territorial y la autodeterminación mapuche". Recordamos que este LEF Dragún y toda esta organización que se está llevando a cabo en el Gualmapu, no solo entre comunidades, sino que también en complicidad con organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, organizaciones territoriales, organizaciones populares de los distintos territorios, surgen a propósito de los horribles allanamientos que ocurrieron hace unas semanas en Temucuicui. Estos allanamientos ocultados dentro de un montaje donde se supone que se hacía un allanamiento por drogas, por marihuana en las comunidades. Sabemos que eso es mentira, sabemos que ha sido todo un montaje. Así que, y debido a la brutalidad también y el aparataje represivo que llegó a las comunidades, debido también a la represión, no solo contra comuneros y comuneras, sino que también contra pichiqueche, contra niños y niñas del Gualmapu, es que han surgido una cantidad de acciones dentro de las comunidades y fuera de las comunidades, y este Dragún en Temucuicui fue algo importantísimo y algo histórico. Ya vamos a seguir compartiendo de lo que fue este encuentro en el Gualmapu, un encuentro en denuncia y en repudio al racismo, en denuncia también a la dictadura racista que se está llevando a cabo en el Gualmapu por parte de las fuerzas policiales, el Estado chileno también, y en complicidad con latifundistas y empresas extractivistas. Antes de seguir profundizando, vamos a saludar a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten, como son Radio Latué, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen, Radio Placeres, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Les cuento también que partimos esta boletina con la música de Welly Wen y su tema Winka Kai Kai. Vamos a seguir profundizando en este encuentro histórico que se llevó en el Gualmapu, donde hemos podido escuchar audios y relatos de lo que fue esta instancia y esta jornada gracias a los medios que están allá en el territorio. Agradecemos a Radio Curruf, ya que los registros que estamos escuchando hoy día son registros de los compañeras y compañeras de este medio que está en el Gualmapu. Y bueno, como les contaba, este Dragún tuvo una jornada de 2 días. El día 18 la instancia, dice el medio Curruf, el día 18 la instancia convocaba organizaciones y comunidades mapuche. En tanto, la segunda jornada del día 19 de enero convocó a organizaciones de los movimientos sociales, a investigadores, investigadoras, abogadas, instituciones ligadas a justicia y derechos humanos, y se dieron cita para dialogar respecto del destino del pueblo mapuche frente a la violencia estatal, la discriminación, la persecución a sus miembros y el despojo histórico de la tierra y la cultura. Este mismo medio, Radio Curruf, ustedes pueden meterse a la página de Radio Curruf o al fanpage de Radio Curruf, porque hicieron una cápsula que dura aproximadamente 2 horas y media, donde es un compilado de intervenciones que se hicieron en este tragún, donde pueden escuchar, por ejemplo, al huerquén Mijael Carbón, al lonco Víctor Queipul, al historiador Martín Correa, a la abogada de Derechos Humanos Karina Riquelme, a la abogada Manuela Arroyo, a la Lamien Onésima Lienqueo de la Red de Defensa de la Infancia Mapuche, Renato González de la Defensoría Regional, Humberto Serri de Defensoría Penal Mapuche, Francisco Aguirre, director regional de Instituto Nacional de Derechos Humanos, y al huerquén Jorge Huenchuyán del Lof Temuicuicui. Por la extensión que tiene, 2 horas y media, no lo vamos a pasar en el noticiero, pero sí, para quienes estén interesadas de lo que ocurrió en este tragún, está este registro con todas estas intervenciones que, como les digo, la pueden encontrar en la página de la Radio Curruf. Y bueno, este tragún convocó a muchísimas comunidades y vamos a escuchar el relato de unas lamien, de una recuperación que se está llevando a cabo en Nueva Imperial, terreno de Suárez en Nueva Imperial, camino Almagro, comunidad Juan Luis Huenul. Este es un registro de Evelyn Currukeupo Tromulén. Vamos a escuchar a las lamien. Toda esta recuperación se está haciendo en base a nuestras autoridades ancestrales, que serían nuestra machi y nuestro lonco de la comunidad Juan Luis Bueno. Madre Mari, Che Margarita Jaramillo Pinel, hija de lonco Basilio Jaramillo. Estamos acá hoy reunidos en este tragún tan importante para la comunidad. La comunidad despertó, queremos sacar un buen provecho de esto, porque la verdad es que hace mucho teníamos que haberlo hecho. Como comunidad, como pueblo ancestral que somos, somos un pueblo que sigue nuestras creencias, nuestra cultura. Somos mapuche negro, nacido y criado acá en la comunidad, y queremos levantarnos como pueblo, recuperar lo que antiguamente fue arrebatado. Eso que es fuerte decirlo, pero la mayoría de los locos pasaron estas situaciones, y nosotros queremos recuperar. Porque aquí hoy en día hay mucha juventud, mucha juventud que necesita, y que los padres de nosotros estamos en una hectárea viviendo 3 familias. Entonces, eso nos lleva a recuperar lo que en algún momento perdimos ancestralmente. A seguir con esta lucha no es fácil, pero tampoco es imposible. Apoyarnos mutuamente, y la fuerza, la unión hace la fuerza. Ahí estamos. Ahí escuchábamos todo el Nehuén de las Lamien de esta recuperación en Nueva Imperial. Vamos a ir cerrando este bloque dedicado al Gualmapu también. Nos interesa mucho, como un noticiero libre, como un noticiero feminista, antirracista, dar espacio y poder difundir y lo que está ocurriendo en el Gualmapu. Hace unas semanas estuvimos denunciando los horrores de este allanamiento y de todo el aparataje policial y militar, y hoy día nos contentamos de poder comunicar y compartir, valga la redundancia, este comunicado que sale desde las comunidades en el Left Dragon. Vamos a terminar este primer bloque con las noticias del Gualmapu, con un momento también histórico, me refiero al encuentro que hubo entre la familia del Huaychafe asesinado Camilo Catrillanca y la familia del PDI también asesinado en los allanamientos. Digo un momento histórico y emocionante porque esto sigue demostrando los montajes del Estado chileno en complicidades con los medios hegemónicos, en esta solidaridad entre pueblos, entre distintas naciones. Agradecemos mucho haber tenido la posibilidad de los medios de comunicación que estaban en el territorio de hacer registro para poder compartir y difundir esta conversación entre el papá de Camilo Catrillanca y la familia del PDI asesinado en este allanamiento en Temucuicui. Vamos a escuchar este registro y volvemos con el segundo bloque de la boletina del día de hoy, 22 de enero del año 2021. Lo saludará el papá primero, este Camilo. Mi amigo, compañero, por la causa. Sí, muchas gracias por la invitación. Pero nosotros queremos decirle bienvenido a la comunidad de Temucuicui, porque a pesar del dolor que ustedes tienen, a pesar del dolor que nosotros podamos tener como familia, pero creo que la causa es una sola. El sistema, el Estado, nos quiere asesinar. Por lo tanto, yo quiero felicitarlo a usted por la valentía que ha tenido y por la forma de decirle al Estado quién ha asesinado a su pueblo. Nosotros no. ¿Por qué tienen que traer gente de allá y venir a involucrarlo acá para después decir, mira, allá fue? No, compañero. Nosotros somos mapuches, nosotros somos limpios, tenemos nuestros corazones, pero el sistema lo quiere engañar, lo quiere asesinar. Así que, por lo tanto, bienvenido a la comunidad de Temucuicui y mucha fuerza para que pueda conseguir justicia para su hermano. Nosotros hemos luchado de una y otra manera. Llevamos más de 2 años luchando por la justicia. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Violación a nuestros derechos, violación a nuestra gente. Porque no hay que olvidar que ese día cuando nosotros íbamos a ver el veredicto y en el día en que asesinaron a su hermano por la mano del Estado, nosotros buscábamos justicia. ¿Y qué es lo que conseguimos? Nada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, fuerza y siga buscando la justicia por su hermano, porque creo que aquí el único responsable es el Estado de Chile. Y nosotros como mapuche acá, con Puché, Aristetaimon, Incinta, Incaya, Finta, Toya, Gan, Pegusta, Ya, Ulingan, y Diego, Fago, con Pai. Va, no voy a ir ahí. Bueno, me voy a ir ahí, mamá, busquemos la justicia en conjunto. Creo que los pueblos tienen que unirse para que podamos hacer justicia. Por lo tanto, bienvenido a la comunidad de Temucuicui también, para que tenga fuerza. La fuerza que tenemos nosotros como mapuche, la fuerza de la tierra, quiero que también lo podamos compartir entre ustedes y nosotros, porque la sociedad lo está mirando, quiénes somos. Pero sí, hoy día podemos decir que usted es bienvenido a la comunidad de Temucuicui, donde nosotros hemos sufrido de diferente manera la violación de nuestros derechos y la vulneración de nuestros derechos. Por lo tanto, vamos a compartir su dolor. Nosotros tenemos un dolor, pero lo vamos a compartir con ustedes también como familia. Y espero que el pueblo de Chile entienda de que nosotros no hemos asesinado a nadie. Creo que podemos nosotros involucrarlo en el dolor de ustedes como nosotros lo hemos sufrido hoy día. Eso. Sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera. lejos afuera, la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en el segundo bloque del noticiero del día de hoy. Escuchaste la canción La Masa de Silvio Rodríguez en la voz de la tremenda y preciosa Mercedes Sosa. Vamos a seguir denunciando el racismo y fascismo del Estado chileno, esta vez el racismo en contra de las personas migrantes. Y para eso vamos a escuchar un reporte de nuestras queridas compañeras de la Brigada Migrante Feminista. Hola a todas y todes las y les radioescuchas de Radio Humedales. Desde la Brigada Migrante Feminista en Valparaíso queremos denunciar el actual decreto firmado el martes 12 de enero por el gobierno, donde se traspasa el control de las fronteras a las Fuerzas Armadas. Miramos con mucha preocupación la militarización de las fronteras porque viene a reforzar las sistemáticas políticas racistas y antimigrantes que desde el 2018 ha impuesto el gobierno. Además, estas medidas, ¿no?, de cierres de fronteras suman, ¿no?, a la constante irregularidad, ¿no?, que ha promovido este gobierno, que imponiéndonos trabas burocráticas, negándonos el derecho a nuestros papeles e identidad, y una vez más intentan criminalizar nuestras existencias con estas medidas. Miramos también con preocupación que el control de las fronteras pase a manos de una institución que en el pasado se encargara de torturar y desaparecer a las personas que estaban en contra del régimen de dictadura. Una vez más quieren imponer un genocidio civil a punta de militarización. Y por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, feministas y antirracistas a rechazar estas medidas de militarización de la vida en Chile, por la desmilitarización de Huelmapu y de las fronteras. abortamos las fronteras. Por supuesto que abortamos las fronteras impuestas por este patriarcado. Ahí escuchábamos a las compañeras de la Brigada Migrante Feminista. Nos vamos a ir a otro reporte de denuncia, específicamente en denuncia a la criminalización de esta neodictadura de Sebastián Piñera y lo que está ocurriendo con los presos y presas políticas. Vamos a escuchar un reporte desde San Antonio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana, soy parte de la Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región. Hoy nos es urgente visibilizar a la opinión pública el caso particular de cuatro jóvenes de San Antonio, Giordano, Jorge, Claudio y Pato, los cuales se encuentran en prisión preventiva hace 11 meses desde marzo del 2020 hasta el presente, sin tener antecedentes penales de ningún tipo ni pruebas concluyentes de los cargos que se les imputan. Se los acusa de quebrar los vidrios de la PDI, saqueo de una farmacia e intento de homicidio a un PDI. Las pruebas para esto son una resortera, cuadernos y pintura, más un video de los vidrios quebrados de la PDI en donde no se muestra persona alguna en los hechos. El día 2 de marzo del 2020, los chicos participaban de las manifestaciones en San Antonio, ayudando a las personas heridas por balines. Como siempre lo hacían, llevaron a las personas heridas a sus casas. En el último viaje, la PDI los intercepta y los rapta, llevándolos al cuartel en donde los cuatro fueron torturados de manera brutal, desnudándolos, golpeándolos de diferentes formas, amenazándolos con armas en las cabezas, diciéndoles que si no se inculpaban por los hechos matarían a sus familias, que sabían dónde vivían, entre otras cosas horrendas. Luego de horas de torturas y dejándolos en un estado deplorable, al otro día, 3 de marzo, los pasan a audiencia, en la cual los querellantes fueron y son hasta el día de hoy. La gobernadora de San Antonio, el intendente de Valparaíso, la Fiscalía y PDI, los cuales se querellan con la Ley de Seguridad del Estado, decretando prisión preventiva por juzgarlos como peligro para la sociedad. Nos preguntamos nosotros, ¿sabrán los creyentes y el Poder Judicial que una persona sin antes y por lo mismo sin reincidencia no debiese ser pasada a prisión preventiva? Los jóvenes hoy presos no son un peligro para la ciudadanía, mas sí quienes los imputan, torturan y montan evidencia falsa, descontextualizada e incoherente. Los chicos de San Antonio en este momento arriesgan 30 años de presidio. El juicio oral será el 16 de febrero en San Antonio. Rogamos a la ciudadanía de Valparaíso, la región y todo Chile que apoye las campañas, las marchas y todos los actos a los cuales se convoque para decir la verdad y lograr la justicia. Por la liberación de Pato, Claudio, Jorge y Giordano y de todos y todas las presas por luchar. Libertad a los presos de la revuelta social. Libertad a todos los presos y presas políticas de la revuelta y libertad a los presos políticos mapuche. Vamos a seguir en este segundo bloque, vamos a cambiar de noticias, pero igual tienen que ver con la organización territorial, con la denuncia que se hace desde los distintos territorios. En este caso nos vamos a ir a Penco y una denuncia que se está haciendo en contra de la minería que se quiere instalar en el territorio. Vamos a escuchar dos reportes desde el territorio de Penco. Hola, mi nombre es Alfonso Ramírez y pertenezco a la organización de la Asamblea Territorial Penco Lisquén. Con respecto a las preguntas, ¿quiénes son y qué nos reúne? Bueno, somos vecinos que nos autoconvocamos, hemos participado y participamos de algunas organizaciones territoriales, sociales, comunitarias, culturales de acá de la comuna. Y en vista y considerando la amenaza que en la cual estamos sometidos con proyectos extractivistas, nos hemos ido relacionando a lo largo de estos años y hoy en día nos convoca directamente la amenaza que significa la minería aquí en Penco. Así que nos motiva de alguna forma generar un espacio para que reflexionar con distintos vecinos, compartir información, informarnos, compartir saberes y por supuesto frenar este proyecto que viene a depredar nuestro territorio. Hoy día estamos enfocados sobre todo en bajar información, en generar espacios en donde lamentablemente de manera virtual por ahora, donde las personas puedan acceder a información con respecto a la problemática y dificultades que acarrea la instalación de un proyecto de la envergadura que tiene la minera Biolantánidos. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo que estamos teniendo ahora, que es generar esta instancia. Por ahora, como estamos un poco atados de manos por la pandemia, lo estamos haciendo de manera virtual y estamos planificando la manera de hacerlo lo mejor posible para que de mucha más gente pueda informarse y estar al tanto y también responder a la amenaza a través de los mecanismos de participación que establece el CEA hoy en día. Nos gustaría transmitir, yo creo que en eso podemos coincidir bastante, en que los territorios tienen que tener autodeterminación con respecto a su futuro y que estas decisiones y reflexiones que se generen en los territorios debiesen ser vinculantes, y creo que eso debiese estar complementado o debiese estar contemplado, complementado y contemplado pero en una nueva legislación que hoy estamos a puertas de comenzar a desarrollar, y creo que eso es de vital importancia para nuestro país, no solo para nuestra zona, sino que para nuestro país, ya que hoy en día las decisiones que se toman con respecto a los territorios pasan por nivel central y finalmente son decisiones que toman los gobiernos, desconociendo y soslayando lo que puedan querer los habitantes de ese territorio, en particular a lo que nos concierne a nosotros. Creo que por ahí va el hecho de que nosotros nos motivemos a organizarnos para que otros jalados en distintos organismos y organizaciones de nuestra comuna se activen y se puedan hacer más partícipes, no sé, con las observaciones ciudadanas que se deban hacer, o con actividades u organizaciones que se puedan ir levantando para hacer que este tema se haga consciente en cada uno y cada una de los habitantes de la comuna, ojalá, y que desde ahí se puedan ir levantando diversas ideas, planteamientos, y que en definitiva manejemos mejor información, porque si estamos informados respecto a nuestra problemática que nos está quejando hoy en día, somos capaces de tomar una mejor decisión. Mi nombre es Noelia Fierro, soy de la Red de Mujeres Pencolisquén, y actualmente nosotras participamos como Red de Mujeres en la Asamblea Territorial Pencolisquén, que es un espacio donde se congregan vecinas y vecinos, participantes de otras organizaciones y no, y también vecinos que simplemente les mueve el tema de la defensa del territorio. Y actualmente estamos trabajando de manera articulada a través de charlas informativas y trabajo con la comunidad dentro de lo que se puede en este contexto de cuarentena y pandemia para frenar el proyecto extractivista de la minera Violantanio que se quiere instalar aquí en nuestro territorio, entendiendo las graves consecuencias que eso tiene para la vida y para el desarrollo de diversas especies que dan vida a este ecosistema y a esta cuenca acuática que nosotros tenemos acá. Desde la Red de Mujeres, nosotras nos articulamos en distintos ejes de trabajo, y uno de esos ejes de trabajo es el eje medioambiental, junto con educación y articulación, y un eje audiovisual también que nos permite estar compartiendo información a la comunidad y también trabajando con la misma. Principalmente nuestro enfoque es el trabajo entre mujeres y hacia mujeres del territorio, y desde ahí entendemos que el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la tierra es una de las luchas que también nos permite estar vinculadas en un espacio que nosotras compartimos, que es el territorio en este caso, y que nos permite el buen vivir. Y desde ahí nuestra preocupación, ¿cierto?, desde preservar este espacio natural que tenemos, con la riqueza natural que nosotros tenemos, todavía en el tranque de Penco, donde hay especies nativas y permite que esta cuenca que se origina desde el tranque hasta la playa, facilite la vida de los habitantes acá en el sector de Pencolisquén. Actualmente nosotros estamos desde la Asamblea Territorial trabajando en diversas actividades, como les comentaba el compañero Alfonso, a través de las charlas informativas. Invitamos a las personas de la comunidad de Pencolirquén, a los vecinos y las vecinas, a que se sigan informando, a que escuchemos con una postura crítica los planteamientos de la minera. Nosotros hemos estado estudiando el proyecto, la adenda, nos hemos estado asesorando también por distintas organizaciones, ya sea desde la ONG Defensa Ambiental, que es un grupo de abogados medioambientalistas que nos están apoyando, pero también con especialistas de las distintas áreas para ver de qué manera impacta la instalación de este proyecto de la minera en nuestro territorio. Y ya como una de las últimas fases, estamos en un proceso de participación ciudadana, que también fue una de las demandas que nosotros comenzamos a impulsar. Y desde ahí también invitamos a las y los vecinos a que se sumen a este proceso de participación ciudadana. Nosotros vamos a tener una asamblea el día domingo a las 7 de la tarde para que se informen, donde pueden hacer sus consultas, donde pueden preguntar sus dudas sin ningún problema, o sea, con toda confianza. Si no saben de qué se trata, para eso estamos, para apoyarnos entre nosotros. Y ahí también se va a explicar de qué manera se puede completar la observación ciudadana a la empresa de la minera Bío Lantánido, que está obligado a responder esta observación. Así que ese es el llamado que hacemos por lo pronto, que se sumen el día domingo a la asamblea, que se informen y que estén participando y que nos busquen por las redes sociales. A seguir informándose entonces de lo que está sucediendo en el territorio de Pencolirquén. Vamos a cerrar este bloque leyendo un comunicado que surge desde las comunidades de Quilpué, esto en el contexto de los incendios forestales que ocurrieron la semana pasada. Dice así: este es un comunicado de la Asamblea Vecinal Los Pinos de Quilpué. Denunciamos al alcalde Viñambres de Quilpué. Lo ocurrido en el incendio se debe a una serie de eventos sumamente cuestionables y mafiosos por parte del actuar del alcalde, concejales y sobre todo de empresas inmobiliarias. En marzo del año 2019, el Consejo Municipal aprobó por 5 versus 3 votos en favor del parque como área verde. Increíblemente, en abril del año 2019 se volvió a llevar la votación del parque como área verde. Esta vez el área verde perdió con un voto a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. ¿Por qué razón cambiaron su votación? Evidentemente se vendieron a los intereses de las inmobiliarias. ¿Quiénes votaron qué? No sabemos, pues no hay registro ni transparencia de la votación, ni Contraloría pudo recabar la información mediante solicitud legal. En el actual plan regulador, aprobado de forma fraudulenta y mafiosa, la zona está catalogada como ZR4, habitacional con densidad media y baja altura, y ETR, equipamiento turístico recreativo. Hay un proyecto inmobiliario en proceso que amenaza ya no solo al parque, sino a toda la comunidad, pues a fin de conseguir los permisos necesarios para construir están dispuestos a mucho, incluidos crímenes aberrantes, como ha sido testigo todo Chile. La verdadera delincuencia es la de ellos. La inmobiliaria El Mirador tiene un anteproyecto sobre nuestro parque y comunidad. Su interés es construir lo siguiente: 3 torres de 24 pisos, 2 torres de 16 pisos, 2 torres de 21 pisos. Emplazamos al alcalde Viñambres a dar explicaciones y al Consejo Municipal a responder frente a esta trama corrupta y hacer lo necesario para que las inmobiliarias den pie atrás a nuestro parque natural y sea declarado santuario de la naturaleza. Son cientos las especies que viven acá y debemos protegerlas. El parque es parte de Quilpué, es de las pocas áreas verdes que nos quedan y la comunidad lo protegerá. Asamblea Vecinal de Los Pinos de Quilpué. Ahí estaba este comunicado importantísimo. Recordemos que se sabe que estos incendios fueron intencionales por personas que conocían el territorio también, por personas que conocían el movimiento del fuego y de los vientos, así que vamos a seguir atentas. Hoy día a las 5 de la tarde se empezaban a llevar a cabo acciones en el territorio por la defensa y en denuncia de lo que está ocurriendo en Quilpué. Así que todo nuestro apoyo ahí a la comunidad de Quilpué. Ahora sí, cerramos este bloque y nos vamos con Elizabeth Morris, Somos la Tormenta. Thank you. pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. La lluvia encuentra su cauce y se vuelve río. El río que sube al cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. El pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Marmaila Mier, espero que se encuentre bien. Con respecto al caso de Martín Pradenas, bueno, nosotras estuvimos siguiéndolo directamente por petición de la familia de Antonia. La mamá de Antonia nos pidió que difundiéramos también la audiencia que se iba a dar ayer. Con respecto a los resultados de la audiencia, nos parece una medida apropiada la que se tomó de no darle la libertad a este personaje mientras dure la investigación, puesto que claramente representa un peligro para la sociedad. Y bueno, lamentablemente nos damos cuenta de que la defensa que hoy día tiene Martín Pradenas es una defensa que pasa a llevar totalmente a las víctimas que han sido abusadas y violentadas por este sujeto y por otros además. Casos como de una de las víctimas, por ejemplo, contaba que su pololo o expareja le había dicho que él había conocido porque Martín Pradenas le había mostrado fotos desnudas de ella mientras ella era menor de edad. A nosotras nos parecen aberrantes, sobre todo de cómo se deslegitiman también los testimonios de estas víctimas por parte de la defensa. Igual hacemos un llamado a estar atentos a este tipo de situaciones porque tampoco podemos permitir que se nos vulnere de esa manera. O sea, existe revictimización total hacia las víctimas que han sido violentadas por esta persona. Y además existen pruebas suficientes e incluso sobran pruebas que hagan creer que realmente Martín debería estar en la cárcel. Lamentablemente hoy día no conocemos otra forma tampoco de castigo para los violadores o para este tipo de gente. La única manera que encontramos de justicia es a través de la cárcel. Y creemos que en este momento es una medida que se debe adoptar para poder resguardar la seguridad y la integridad de más mujeres o de más víctimas. No sabemos qué podría pasar si es que Martín Pradena llegase a estar libre. Entonces, una persona con las características que este sujeto tiene, con los antecedentes psicopáticos que se manejan de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, no debería estar libre, no debería estar en la calle, no debería estar suelto, puesto que claramente representa un peligro para la sociedad. Y nosotras como mujeres nos vamos a estar acompañando y apoyando en la medida que sea necesaria. Creo también que el hecho de que no se le haya dado la libertad a Martín ayer responde también a lo mediático que ha sido este caso y a la necesidad de generar cambios reales en esta sociedad. De que hoy día, claro, si ayer hubiese pasado que por X motivo hubiese quedado libre, habríamos salido todas a la calle y habríamos a nivel nacional hecho seguramente alguna actividad que demostrara también nuestro descontento. Entonces, igual responde un poco al cómo las mujeres hemos ido posicionándonos a lo largo de este tiempo para poder lograr justicia por nuestras compañeras. Lamentablemente hoy día Antonia no nos acompaña, ella en su desesperación tomó la decisión de quitarse la vida, pero también exigimos que los suicidios femicidas se integren en alguna parte de las leyes. Creemos que es necesario que este tipo de situaciones también queden instaladas en la nueva constitución que se va a escribir próximamente, y que claro, hoy día tenemos que dar pelea por ese tipo de cosas también, pues, llevar nuestras demandas más arriba y que seamos realmente escuchadas y ojalá no más violentadas. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta en este último bloque del noticiero del día de hoy. Acabas de escuchar a la Lamien Coca, ella es parte de la Asamblea de Mujeres del Gulumapu, a quien les pedimos que nos informaran de lo sucedido el día de ayer, jueves 21 de enero, respecto a esta audiencia de revisión de medidas cautelares de Martín Pradena. Nos alegramos de que siga en prisión preventiva, obviamente que vamos a seguir atentas a lo que siga ocurriendo. Y nos vamos a ir ahora a escuchar un registro, también una especie de punto de prensa virtual que realizaron las compañeras de Justicia por Nicole, estas cinco compañeras que están siendo criminalizadas por la toma de fiscalía. Les recordamos que el pasado 14 de enero, jueves 14, se llevó a cabo la audiencia de preparación en este proceso de criminalización, como decimos, en contra de nuestras compañeras. Este punto de prensa que se hizo posterior a esta audiencia, que además denunciamos estuvo más de 2 horas de retraso, este punto de prensa es para informarnos de lo que sucedió y de lo que se viene en este proceso. Así que vamos a escuchar, es un punto de prensa que dura aproximadamente 10 minutos, lo vamos a poner completo porque estamos súper comprometidas con esta lucha, con esta denuncia de esta justicia que criminaliza a quienes buscan verdad y justicia para sus familiares asesinados, en este caso como es el caso de María Bamontes, una de las criminalizadas y quien además es prima hermana de Nicole Saavedra, lesbiana asesinada el año 2016 en Quillota, y a partir de este caso es que surge todo este gran movimiento de justicia por Nicole, donde fueron más de 3 años llevando a cabo un sinfín de acciones, entre ellas la toma de fiscalía que logró acelerar el proceso investigativo y que logró dar con el nombre de uno de los asesinos, específicamente Víctor Pulgar. Así que vamos a dar el espacio en este noticiero para que también ustedes se puedan informar de lo que se viene en este proceso de criminalización. Vamos a escuchar. Queridas compañeras, acá estamos, las defendidas, las cinco de la toma, y también las abogadas Silvana del Valle, Paloma Galá y Francisca Millán, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y de AML, Defensa a Mujeres. Queríamos contarles lo que ocurrió recientemente en la audiencia que acaba de finalizar, que era una audiencia de preparación de juicio oral, pero que fue reagendada a solicitud del Ministerio Público. El Ministerio Público, después de más de un año y medio de investigación y habiendo ya presentado una acusación, propone a la defensa, a las imputadas, una salida alternativa. Esto significa alguna de las salidas que el Código Procesal Penal le otorga a imputados para que se suspenda, por ejemplo, que es lo que creemos está ofreciéndose, se suspenda el proceso durante un año con ciertas condiciones, y que una vez que ese tiempo pase, se cierre la investigación, se cierre todo, y que las personas queden sin ningún tipo de antecedente. Esa propuesta, nosotras la acusamos recibo, señalamos lo tardía que era la propuesta, y también la convicción que tenemos de que acá no hubo una comisión de un delito, sino que exigencia de justicia por 3 años de impunidad en el levo femicidio de Nicole Saavedra, y entonces se solicitó una nueva fecha en que se reagende la continuación de la audiencia en la que nos encontrábamos para poder tomar una decisión seria entre todas, y en que podamos conversar con el Ministerio Público para que nos diga exactamente cuáles son las condiciones que están ofreciendo, y también para que podamos las defendidas, las imputadas, analizar si les conviene o no les conviene una salida como esta, y ver cuáles son los caminos que vamos a seguir en el futuro. Entonces, las compañeras también de AML, si pueden decir algo. Sí, bueno. En realidad es un escenario que se abre muy tardíamente, y eso amerita un análisis por parte de todas las imputadas, en el sentido de también sopesar el daño que ha significado la persecución de este proceso durante este tiempo, la revictimización, además que ha implicado también como persona cercana y como parte de la comunidad de Nicole. Y por lo mismo es súper importante tomar una decisión, porque también no debemos perder de vista que el juicio no es solamente un sistema que se establece en las sociedades civiles para efectos de la comunidad, sino que también es un derecho para alguien que es imputado por un delito, porque es un lugar, es un espacio procesal en el cual alguien tiene la posibilidad de buscar el establecimiento de su inocencia. Y cuando ha transcurrido todo lo que ha transcurrido, y de la forma en la que ha transcurrido en este caso en particular, vale la pena analizar si se estará dispuesta a renunciar al derecho a juicio, que es lo que hoy día, luego de todo este daño involucrado, está en juego. Así que bueno, de aquí al 23 de febrero tenemos mucho que conversar. Paloma. Sí, y de todas maneras también decirle a todas que seguimos como AML también en un compromiso fuerte contra la violencia hacia las mujeres, contra la criminalización de los movimientos sociales, y específicamente la criminalización de la movilización del movimiento feminista, así como la exigencia de justicia por el caso de Nicole Saavedra, que a 3 años de indolencia y de negligencia del Ministerio Público también no hemos tenido ninguna respuesta como mujeres y niñas y cuerpos feminizados que habitamos este territorio de tierra. Por lo tanto, en ese sentido, absolutamente de acuerdo con las palabras que ustedes han señalado, reiterar el compromiso, así como el trabajo y la labor que nos queda por delante de analizar esta posibilidad que entrega, o este ofrecimiento que entrega el Ministerio Público, sin perjuicio de ello que obviamente nuestras representadas tienen derecho a ser declaradas inocentes en un juicio. Por lo tanto, las condiciones que se vayan a establecer, así como el análisis que nosotras tengamos que hacer de la situación jurídico-procesal, por supuesto que tiene que sopesar esa revictimización, la violencia institucional que se ha ejercido en contra de ellas y todo el proceso en general, y no solo las condiciones que vaya a establecer o no el ente persecutor quien sigue queriendo perseguir y criminalizar una manifestación. Por lo tanto, en ese sentido, brindarles, por cierto, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y que hasta el 23, como decía Francisca, nos queda harto por trabajar, harto que discutir, pero por cierto, mucho que luchar. Chiquillas, yo creo que mucha gente está esperando que ustedes digan lo que sienten respecto de todo esto. Cuéntenos. María, Karen. Sí, bueno, primero que nada, agradecerle a todas las compañeras que se han movido durante todos estos días de distintos territorios. Creo que ha sido súper importante visibilizar acá la injusticia que se ha dado en este caso. Exigir justicia es un derecho. Nosotros como familia estamos cansados. Esta lucha no es de un día, no es de un mes, no es ni siquiera de un año. Llevamos mucho tiempo luchando para encontrar al asesino de Nicole Saavedra. Entonces la justicia no nos debe. Nos debe a Nicole. Nos debe que a otra menor de edad abusó a este tipo. Entonces ya estamos cansadas. Yo por mi parte creo que es sumamente importante no bajar los brazos. A mí no me van a callar con esto. Hay que seguir luchando. Día a día están matando mujeres allá afuera. No es solo Nicole. Son cientos de mujeres, miles de mujeres que han asesinado. Ya no podemos bajar los brazos, ni un paso atrás. Somos inocentes. Entramos a esa fiscalía sin romper nada. Solamente exigíamos justicia. Y lo vamos a seguir exigiendo. Eso. Karen. Yo también me sumo a las palabras de la María, agradecer a todas las compañeras, compañeros que han estado en esta semana de agitación, que han estado en estos años de lucha, decir que esto no para aquí, vamos a seguir conversando con referente a todo este que ha sido un hito para todas las mujeres y disidencias, que han estado a la expectativa de este juicio, de esta preparación del juicio. Vamos a ir por la verdad, creo que hay mucho que trabajar en este mes que nos queda para volver a este juicio, que será el 23 de febrero, con todas las buenas energías que nos mandan, y con la grupa que tenemos como defensoría, vamos a seguir hasta el final en todo lo que se venga y qué decisiones va a ser la más correcta que debemos tomar en esto que nos queda. Así que agradecer nuevamente a ustedes, chiquillas, como abogada, a las cabras por el aguante, a las compañeras que nos han estado siguiendo también hoy día, que con más de dos horas de espera para poder entrar a esta preparación del juicio, sin ninguna explicación, siento que también, como dice la María, se nos debe desde el sistema, desde el Ministerio Público y todo eso. Así que a seguir nomás, aguante las cabras y a rivales que luchan. Kate, Emperatriz, ¿tienen algo más que agregar? Sí, muchas gracias al apaño de las compañeras, de las ñañas, de los compañeros. También a ustedes, cabras, le agradecemos, caleta de abogadas, que nos estén apañando, que esto sea de pura mora y de puro aguante. Seguir luchando, yo por lo menos no tengo miedo, y seguir para adelante. También no más violaciones correctivas, no más crímenes de odio. Aguante la dictadura. Chaltumay, ñaña, que estén muy bien. Yo dar las gracias a todas las activistas que han estado alrededor de nosotras. Creo que como que aquí se repite, el Estado no me cuida, pues me cuida la amiga, me cuida la activista, y en todas las formas y fondos que se han hecho. En lo particular me siento muy tranquila, sí ansiosa con todo el proceso, es largo, pero como que siento que puedo cerrar el ojo y caer de espalda. Y eso me hace sentir muy bacán, me hace sentir mucha fuerza. Y creo que la convicción de todas, pues tenemos una posición política súper cohesionada, en general el movimiento se articula como de formas tan diferentes, pero tiene una mira política súper súper fuerte. Y creo que sí, pues que el Estado nos sigue meando de alguna manera, pues que nos tengan 2 horas esperando para darnos 10 minutos de su tiempo y decirnos con buenas palabras que en realidad nos tienen más para la cola, es silenciarnos de una manera muy diplomática. Tenemos la convicción, yo creo que tengo la convicción de que podemos reivindicar el concepto de que no cometimos delitos, de que no hicimos desórdenes, no rompimos nada. Existen las pruebas y el montaje se le está cayendo solo, eso. Así que muchas gracias a todas. Sí, yo ahí quisiera añadir, bueno, ya él está con algunos problemas de conectividad, pero ha estado ahí al pendiente de todo. Quisiera añadir a todo lo que ustedes han dicho, que nosotras, tanto en la Red Chilena como contra la Violencia hacia las Mujeres, como en AML, estamos bajo el convencimiento de que esta persecución penal ha sido injusta, que como decían las compañeras, ha sido parte del continuo de violencia que ha vivido no solamente Nicole, sino que también toda la comunidad identitaria, lesbofeminista que está detrás de esta causa, las feministas, las compañeras que han luchado por la erradicación de la violencia contra las mujeres, como señalamos en la audiencia, y que en ese sentido entendemos que esta persecución en la que se gastan recursos fiscales altos en peritaje, en tiempo de funcionarios y funcionarias que debieran estar buscando los cuerpos de las compañeras desaparecidas que todavía no se han encontrado, como en el caso de Paola Alvarado, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, buscar además, lo más importante para nosotras, otros autores, cómplices o encubridores del crimen de Nicole Saavedra Bahamonde, creemos que debe ser analizado por el Ministerio Público. Entendemos que nosotras tenemos una tarea de nuestro lado para analizar la propuesta que ellos todavía de manera no completa nos han señalado, pero también hacemos un llamado a que el Ministerio Público y en general las instituciones estatales analicen las actividades que están realizando y vean que sinceramente en este caso no se produjo un delito, nosotras estamos convencidas de ello, y que por lo tanto en la propuesta final que nos puedan otorgar eso también esté incorporado, esa reflexión. No sé si podemos esperar mucho de ello, pero sí puedo señalar que a lo menos nosotras que estamos en la lucha por la vida, por la verdadera lucha por la vida, no como las otras que u otros que están en contra de la autonomía de las mujeres, creemos que es importante exigir igualmente al Estado que cambie las formas en que actúa, cómo revictimiza a las víctimas y los familiares de víctimas de femicidio y también a las comunidades que se sienten violentadas con los femicidios, como en este caso el lesbofemicidio de Nicole Saavedra Bahamonde y otros cometidos que están vinculados, que se le ha señalado al Ministerio Público que debe realizar las labores investigativas para las que está obligado de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a sus propias normas. A investigar y relacionar. Entonces, bueno, nuestra lucha por justicia es más que este proceso penal, lo tenemos clarísimo, y también tenemos muy claro que nosotras, las mujeres, las feministas, las lesbofeministas, hemos conseguido justicia igualmente, justicia, nuestra justicia. Y eso es algo que vamos a seguir reivindicando. Así es que, bueno, en este tiempo nosotras analizaremos la propuesta, pero también exigimos que el Estado analice su propuesta. Eso es. No sé si tienen algo más que decir, chicas, pero ahí vos, nada, pues. Exigir justicia no es delito. ¿Piedra, papel o tijera? Tijera, tijera, tijera. Exigir justicia no es delito. Absolución ahora para nuestras 5 compañeras criminalizadas de justicia por Nicole. Ahora sí, vamos a cerrar esta boletina de hoy día. Harta información, vamos a cerrar con 2 reportes. Vamos a conocer, queremos que también tú conozcas a las compañeras de la colectiva y editorial FEA. Y también vamos a cerrar con una invitación de las compañeras de teatro La Punzante. También les cuento que nos vamos a ir con la música de Las Grasas Trans y la canción llamada Hordas de Lesbianas. Antes de irnos a esto, vamos a agradecer a las compañeras de la producción de la boletina, Pajarita y Carly. También quiero saludar nuevamente a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen, Radio Placeres, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Obviamente agradecemos a la audiencia de este noticiero, siempre muy contentas de poder llevar a cabo este programa, esta boletina informativa del día de hoy. Ahora sí, entonces nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en una última edición de este noticiero, la última de esta temporada, pero no se preocupe porque en marzo volvemos con todo para seguir informando, para seguir rompiendo cercos comunicacionales, denunciando y también visibilizando toda la organización territorial y toda la creación rebelde que se está llevando a cabo en todo el Abyayala. Nos encontramos entonces el próximo viernes y a seguir sintonizadas en las redes feministas, a seguir sintonizadas en las ondas sonoras de Radio Humedales. Hola, buenas tardes. Primero que todo queríamos saludar y agradecer el espacio lesbofeminista de Radio Humedales por el tremendo trabajo que realizan. Mi nombre es Gabriela Contreras, soy la iniciadora del proyecto colectiva FEA Editorial, FEA por feminismo, estrías y autogestión. Somos una colectiva editorial gorda que desde una mirada anticolonial busca dar agencia política al trabajo escritural de las mujeres que hemos sido borradas incluso de los mismos espacios feministas. Las gordas, las patologizadas, las indias, negras, migrantes, travestis, discas y maricas. Nos interesa cuestionar los cuerpos visibles dentro del proyecto feminista y trabajar un camino de reinterpretación de la historia hegemónica impuesta a través de la razón eurocentrada que siempre nos quiere blancas, delgadas y heterosexuales. Recordar que, como decía nuestra querida María Lugones, todo feminismo que no se diga antirracista es racista. Trabajamos a partir de la escritura situada en Abyayala y la diáspora africana, no solo mirando las disidencias sexuales, ese es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, faltaban las desobediencias corporales, que particularizan nuestras experiencias. Más allá de ser solo testimonios, también somos fuentes de conocimiento. Disponemos de un catálogo que pueden revisar en el Instagram FEA Editorial, donde tenemos autoras que antes no se conseguían en español, o bien si podías conseguirlas en español, tenían un costo demasiado alto. Nosotras apostamos porque los libros, nuestros fanzines, nuestras publicaciones tengan un bajo costo y sean accesibles. Tenemos textos de Gloria Anzaldúa, Audre Lorde, Yuderkis Espinosa. También por el lado antigordofobia tenemos el texto Stop Gordofobia de la filósofa Magda Piñeiro, que es el primer texto antigordofóbico publicado en Europa. Ella es migrante allá, también es una lesbofeminista gorda, vegana, y nos interesó traer ese proyecto acá, así que tenemos exclusivamente ese libro nosotras. También tenemos la cuaderna gorda, que es material para colorear y para informarse con información básica sobre hacer el cruce entre feminismo y gordura, que obviamente también tiene que ver con la clase, que es algo que dejamos ahí puesto en este proyecto que se llama Cuaderna Gorda. Nuestra última publicación se llama Barricadas Interiores, manifestaciones entrando por mi ventana, y tiene que ver también con preguntarnos cuáles son las corporalidades de la revuelta social después del 18 de octubre, ¿no? Como que nos quedó esa pregunta circulando, ¿qué pasa con las cuerpas que no pueden salir a la calle a tirar piedras, ¿no? ¿Son menos subversivas? Entonces, este libro cuestiona la masculinidad y el cuerpo sano como lugar privilegiado de la protesta, las personas que no pueden estar en la calle, las encerradas, las excluidas del espacio público, escriben para decir que también viven su lugar de rebeldía. Esta antología reúne disidencias sexuales y corporales que, para desplazar el lugar común que se establece en el imaginario de la revolución. ¿Ya? Entonces, estamos muy interesadas en que más compañeras conozcan este proyecto, porque también muchas veces el feminismo se niega a mirarse al espejo, no nos vemos las caras de India, los ojitos de sur, no nos han enseñado a querer borrar nuestra historia corporal, y a nosotras lo que nos interesa es apropiarnos de nuestra historia corporal, darle el valor que tiene, recordar que lo feminista no te quita lo gordofóbica, entonces tenemos harto trabajo que hacer allí. No estamos pidiendo un espacio de aceptación, más que nos aprueben, nos interesa que nos prueben. Así es que las invitamos a leernos, a entrar a Facebook, Fea Editorial, o a Instagram, Fea Editorial, para que nos podamos encontrar y seguir conversando y seguir cuestionándonos, siempre abiertas al diálogo, porque sabemos que los sueños colectivos perviven y eso es lo que nos interesa. Hola, somos el colectivo teatral La Punzante y les queremos invitar a escuchar un extracto en formato radioteatro de la obra Alejandra Clandestina, la cual aborda las temáticas de aborto y embarazo adolescente. Se va a transmitir el día viernes 29 de enero a las 13, 14, 16, 19, 20 y 21 horas a través de Radio Humedales. Los aportes para la gorra virtual se pueden realizar a la cuenta RUT 20-342-460-4. Laura Zavala Suárez, lapunzante.teatro@gmail.com. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.